8 de la noche con 52 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la NFL, que, bueno, como ustedes ya lo escucharon, tuvieron el fin de semana de Wild Card Weekend y obviamente hubo mucha confusión durante el partido de los 49ers y los Cowboys. Al final del partido, si vieron el partido, los 49ers tuvieron la posibilidad de acabar el partido, pero en cuarta oportunidad, que se le iban a jugar desde la yarda 40, me parece que estaban 40 de ellos, realmente tenían que avanzar menos de una yarda y lo iban a hacer, pero estuvieron en movimiento. Entonces pues tuvieron que repetir la jugada con un castigo y ya no se la jugaron, patearon y le dejaron 40 segundos a los Cowboys para poder intentar llegar a donde tenían que llegar. En 3 o 4 jugadas que tuvieron, 3 de pase y una, 3 de pase que los acercó a la yarda 40, y de la yarda 40 entonces los 49ers empezaron a proteger que cualquier receptor pudiera agarrar la bola y no se saliera de la cancha, ¿no? Y al hacer eso, pues los Cowboys decidieron correr el balón con 14 segundos en el reloj y sin tiempo extra. Corrieron la yarda hasta la yarda 24 de San Francisco, o sea, que está defendiendo San Francisco, y ya nada más tenían que hacer un spike, o sea, una jugada en que el quarterback agarra el balón y nada más lo bota al piso para tener una jugada extra para tratar de anotar en la última jugada del partido y llevarse el triunfo. De esa forma no se pudo hacer porque el referee no llegó a tiempo. También Dak Prescott, en lugar de darle el balón al referee, que es lo que tiene que hacer, se lo dio a su centro. Entonces cuando llegó el referee tiene que tocar el balón para cada jugada, y eso es por regla. Entonces llegó atropellando a Dak Prescott, no pudo tocar el balón rápidamente y se acabó el tiempo. A pesar de que Dak Prescott agarró el balón y lo soltó, no se revisó si faltaban segundos, no, fue un relajo desde el principio hasta el fin entre los referees y los Cowboys. Entonces, después del partido, inmediatamente después, la gente de Dallas en las gradas empezaron a aventarle basura a los jugadores. Primero pensaron que no eran a los jugadores, pero ya viendo la repetición, se lo están aventando a los referees, que básicamente se robaron el espectáculo, robaron la posibilidad de que los Cowboys tuvieran una mejor jugada. Pero bueno, no hay que echarle la culpa a los referees de todo, sino que simplemente fue lo que vimos todos en la televisión. Se acabó el partido y no se pudo ni siquiera ir a revisar a Nueva York, que generalmente se hace. Los referees decidieron que no iban a hacer eso, a pesar de que le dijeron al head coach, al entrenador de los Cowboys, que lo iban a hacer. Le dijeron que iban a revisar la jugada con Nueva York y después marcaron que se había acabado el partido y que ya no había tiempo. Entonces, bueno, cada quien saque sus conclusiones de eso. No sé si realmente hay algo. Si no, pues mucha gente vio que el único problema fue que los Cowboys no jugaron con esa urgencia desde el principio y que obviamente merecían perder, por lo visto. Así es la opinión de los que no le vamos a los Cowboys, y obviamente mi opinión es diferente a la de ellos. Entonces vamos con los partidos que sí se van a ver este fin de semana. Sí, ya vamos a dejar a los Cowboys al lado, que realmente hay que darle su beneficio a los 49ers. Su esfuerzo fue impresionante, realmente jugaron muy bien y estaban muy bien entrenados para lo que tenían que hacer para poderse salir de ese del estadio de los Cowboys con la victoria. Entonces, los partidos, comenzando el sábado a las 2:30 de la tarde, tendremos a Cincinnati contra Tennessee. el sábado a las 6:15 de la tarde, San Francisco contra Green Bay. Este partido va a estar muy bueno. Después, el domingo, los Rams se enfrentan a Tampa Bay. Y este va a ser a la 1 de la tarde, tiempo de Estados Unidos, de la montaña, me parece. Y a las 4:30 de la tarde, Buffalo contra Kansas City. Muy buenos partidos todos, pero sobre todo este último, Buffalo contra Kansas City, se van a jugar, se van a dar con todo estos dos equipos por tratar de llegar al Super Bowl. Recordaremos que este fue el partido de campeonato de la Americana el año pasado, entonces ahí lo tenemos. Y el partido de San Francisco contra Green Bay, pues también fue el campeonato de la Nacional, pero hace 2 años, me parece, hace un par de años. Y bueno, del otro lado tenemos todavía a los campeones, a Tampa Bay contra los Rams de Los Ángeles. Entonces, ustedes escojan el partido que quieran ver. Son 4 partidos muy, muy parejos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues eso es todo por eso. Parece ser que el entrenador de los Bucaneros le pegó a algún jugador parece ser que le pegaron a algún jugador en el casco, y por eso le van a dar $50,000 de pago, o sea, de un castigo a este entrenador, Bruce Arians, por pegarle al safety de los Bucks, Andrew Adams. Cuando, pues me imagino que cuando llevan ganando 31-15, pues me imagino que se emocionó y veto a saber qué fue lo que pasó, pero pues le van a dar eso al entrenador. La NFL y sus cosas, a veces tratan de arreglar una cosa con otra. ¿Por qué no mejor arreglan la forma en que los referees juegan a veces con los resultados de cada partido? Bueno, esa nada más es mi opinión y vamos a dejarlo ahí. También habló el entrenador de los Cowboys acerca de la jugada, de la última jugada cuando quedaban 14 segundos, y él explica que realmente es una jugada que nada más de tardar 13 segundos, y por eso con 14 segundos tenía tiempo para llamarla. Y realmente lo que él trataba de hacer es llegar a la yarda 24 para abrir el tipo de jugadas que se pueden en la última jugada, digámoslo así, para que lleguen en 4 segundos al touchdown, básicamente al área de touchdown, y tengan mejor posibilidad de anotar. Fue por eso que llamó a esa jugada. Y defiende que realmente eso era lo que debería de haber hecho. Realmente no sabremos nunca qué fue lo que realmente se esperaba de los entrenadores de los Cowboys. Lo que sí se sabe es que ahora los 49ers van a jugar contra Green Bay y no los Cowboys contra los Buccaneers, que era lo que se esperaba, por lo menos de la mayoría la mayoría de la fanaticada de los Cowboys, por lo menos. Pues ahí están los partidos. Vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si también les dije que el partido de los Cardinals, los Rams le ganaron 34-11 a los Cardinals. Esto fue el lunes por la noche, fue el último partido. Y bueno, también los Rams le pasaron por encima a los Cardinals, que realmente no pudieron hacer nada. Básicamente en la segunda mitad nada más anotaron 3 puntos, a pesar de que ellos comenzaron abriendo el partido con una jugada en que, los Cardinals hicieron de la bola cerca del touchdown por un fumble de los Rams y anotaron. Entonces, realmente a la ofensiva no hicieron nada los Cardinals contra los Rams. Y eso fue todo lo que pasó en ese partido. Sale. Pues entonces, eso es todo por la NFL. Vamos a ver qué es lo que pasa con el head coach de los Cowboys. A ver si lo quitan, si lo dejan. Ya está muy allá de mis posibilidades de saber qué es lo que va a pasar ahí. Vamos a pasar a la NBA. Los partidos que se están jugando el día de hoy. Los primeros, los que ya se acabaron, se jugaron hoy. Los Spurs le ganan 118-96 al Thunder. Los Bucks le ganaron 126-114 a los Grizzlies. Los Bulls le ganaron 117-104 a los Cavaliers. El Heat le gana 104-92 a los Trail Blazers. Los Hornets le ganan 111-102 a los Celtics. Los Hawks le ganaron 134-122 a los Timberwolves. En un partido muy apretado, los Nets le ganaron 119-118 a los Wizards. En otro partido más, los 76ers le ganan 123-110 a los Magic de Orlando. Los Mavericks le ganaron 102-98 a los Raptors. En un partido que se está jugando ahorita, los Lakers van ganando en el primer quarter 21-17 a los Pacers. En otro partido más, con 2 minutos faltando para la mitad del partido, los Kings le van ganando 62-57 a los Pistons. En otro partido que ya está a la mitad, los Clippers van 59-47 sobre los Nuggets. Y en un partido que está en el cuarto cuarto y se está jugando ahorita, quedan 3 minutos, casi 4, los Rockets van ganando 106-101 contra los Jazz de Utah. Entonces, esos son los partidos que se están jugando hoy. Vamos entonces a las posiciones por divisiones. En la división Atlántico, los Brooklyn Nets están primero con 28-16. Los 76ers tienen 26-18. Toronto 21-20. Celtics están 23-23. Y los Knicks están 22-23. En la central, Chicago está en primer lugar con un récord de 28-15. Milwaukee 28-19, Cleveland 27-19 y en el fondo está Indiana y Detroit. En la sureste, Miami está en primer lugar con 29-16, Charlotte está con 25-20, 23-22 está Washington, en el fondo están Atlanta y Orlando. En el noroeste, los Utah Jazz están primero con un récord de 29-15. Denver está segundo con 22-20. Minnesota 22-23. En el fondo está Portland y Oklahoma. En la división Pacífico, el primer lugar es los Phoenix Suns, que tienen un récord de 34-9. Entonces está segundo Golden State con un récord de 32-12. Los Lakers están 22-22. Los Clippers están 22-23. Y Sacramento está hasta el fondo. En la división suroeste, Memphis está primero con 31-16, Mavericks está segundo con 25-19, en el fondo está San Antonio, New Orleans y los Houston Rockets. Y bueno, eso es todo por la, bueno, por lo menos por las posiciones. Vamos a ver entonces los partidos del día de mañana. El día de mañana van a estar jugando. Vamos a ver. Los New Orleans Pelicans contra los New York Knicks. Ese será a las 7:30 tiempo del este. A las 7:30 también los Phoenix Suns se enfrentan a Dallas Mavericks. Y a las 10, Indiana Pacers contra Golden State Warriors. Estos últimos dos serán transmitidos por TNT. Después el domingo, a las 7 tiempo del este de Estados Unidos, Oklahoma City se enfrenta a Charlotte. Los Angeles Lakers se enfrenta a Orlando Magic. LA Clippers contra Filadelfia. A las 7:30, Miami Heat contra Atlanta. Portland contra Boston. A las 8, Toronto contra Washington. 8 también por ESPN va a pasar Chicago contra Milwaukee. A las 8:30, Brooklyn contra San Antonio. 9, Memphis contra Denver. A las 9 también Detroit contra los Utah Jazz. Y los Houston Rockets contra los Golden State Warriors a las 10. Y eso va a ser todo por la NBA. Y también va a ser todo por nuestro programa el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Esperamos contar con su presencia. Ya saben que siempre es un placer estar aquí hablando del deporte. Obviamente me hubiera gustado más hablar de el último partido de la temporada regular de la NFL, que antes de hablar del playoff que perdieron los Cowboys este fin de semana. Pero bueno, como le dije a alguien este día en el trabajo, pues les dije, 31 equipos terminan enojados de su último partido, todos pensando que deberían haber ganado su partido o hecho más en la temporada, y solo hay uno que sale bastante feliz de todo esto. Entonces, pues suerte a todos los equipos, a los 8 equipos que quedan ahí en los playoffs, y suerte a ustedes si son sus fanáticos. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.